Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, jueves 18 de agosto, estará cumpliendo lo que prometió la vez pasada que hablamos sobre México, que también va de alguna forma a entrar, pero más estructuralmente, al tema de hoy, que es las protestas en el mundo. No se nos vaya a olvidar que estamos en un mundo. A veces como que creemos que los problemas de México están nada más relacionados con lo doméstico, y de hecho parte del programa de hoy será ver si es que es posible entender lo que está pasando en México en cuanto a una conexión internacional, global, pues para poder contextualizar el coraje que tienen algunas personas en este planeta que de alguna forma están inconformes con sus gobiernos y en algunos casos con la iniciativa privada. De acuerdo a cada caso, como estaremos analizando aquí, mis invitadas y yo. Bueno, el día de hoy me acompaña Joana Andrikowska. Bienvenida. Vas a tener que acercarte un poquito más. Así. Ahí. Bienvenida, gracias. Buenas tardes. Y ahorita llega Amanda Watkins, de Inglaterra, para hablarnos un poquito de lo que está pasando en su país. Estamos al aire, en vivo, 8336-6162. Y 8336-4203. Bueno, comenzamos y voy a dar una pequeña lista para que también me ayudes y me ayuden ustedes de los países que están en protesta. Hay en Australia, en la India, en Medio Oriente, las que ya conocemos, que siguen. Chile, lo último. Chile, está México, que no es novedad. Polonia, también tu país, hay que aclarar que eres de por ahí. España, el Reino Unido, más que nada Inglaterra, y Hungría. Hungría, sí, fue hace poco, ya se terminó, pero sí fue una pequeña protesta, como en toda la Europa, que todo empezó por las protestas en España. Ok, entonces, bueno, lo primero que yo pudiera decir es que sí, es algo característico de nuestra era que nos enteramos más de las cosas por los medios de comunicación con los cuales estamos acostumbrados a vivir. Entonces, hay más difusión de cualquier fenómeno. En esa misma línea, en otro sentido, es parte también de una estrategia mediática de no nada más hacer de una noticia controversial el negocio, sino de la novelización, si me permiten la expresión, o sea, hacer una novela de las noticias para de alguna forma poder llenar el contenido mental y simbólico del público. Y por eso, aunque tengan o no significado o relevancia las protestas, pues los medios de comunicación nos hacen ver que sí lo son. Y entonces el caso de este programa será analizar por qué pues creemos que es esto más allá que una mera noticia. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Yo estaba leyendo esta semana que de un artículo de un periodista que se llama Juan Manuel Lamón, que dice que por suerte que estamos en crisis, que eso sí está bueno, que estamos en crisis, que estamos en protesta, porque por fin se puede cambiar algo, ¿sí? Y gracias a lo que pasó en España, la gente, como dijiste, que gracias a los medios, al internet, pudo juntarse para empezar las protestas en todo el país. Lo que pasó, claro, en toda la Europa, disculpa. Lo que pasó en Polonia, por ejemplo, que empezaron los españoles, los becados de Erasmus, que empezaron las protestas juntándose en la puerta de la Embajada de España y empezaron a expresar, ¿sí? A expresar su, su tristeza y su pena por lo que está pasando en España y desgraciadamente también en el mundo, ¿verdad? Porque no es nada más el problema de España, que tienen 42% de desempleo entre jóvenes, es problema de toda la Europa. Claro. Y siguiendo la línea que yo presentaba anteriormente, creo que también no nada más es negocio la noticia, sino que la misma noticia hace que ciertas conductas se permitan. Entonces, cuando vimos que hubo esto en Tunisia, pues nos acordamos que eso hizo que de alguna forma en Egipto también se influyera, en Argelia, en otros países de Medio Oriente, en Siria. O sea, los medios de comunicación, como hemos visto con la guerra contra el narcotráfico aquí, pues también nos ponen en la mente algo que posiblemente no nos hayamos dado cuenta. Entonces, ahora que está aquí ya llegando Amanda Watkins, que es de Inglaterra, pues también lo que pasó en Londres, haz de cuenta que fue disparado porque fueron y molestaron a una persona. No sé si lo mataron. Sí, vamos mataron. A tratar aquí de, entre inglés e español, ayudarnos. Mataron, was someone killed in London, and that sparked the protest? Yeah, but he was a drug dealer with a gun. Okay, so entonces, it was used as an excuse. Claro, entonces está diciendo que, y siguiendo un poquito la línea del primer ministro Cameron, que dice que finalmente estos protestantes eran criminales. Entonces, en el caso de Londres, la protesta se empieza con una acusación a alguien que era un narcotráfico, bueno, un comercio hormiga, posiblemente, ¿no? ¿Qué más pasó por allá, en Inglaterra? Aquí te traduzco, no te preocupes. What's happening in London? Yeah. I think that maybe people are quite suppressed and that it's an economic kind of display of protest. Okay. Yo creo que la gente se aprovechó, lo que pasó en Londres, que la gente se aprovechó, que ahorita no es la protesta política, lo que pasa es la gente que salió en la calle, son ladrones que se aprovechan para robar las tiendas en plena luz del día, ¿verdad? Ya no tiene el contexto tanto político, sino es una ocasión, ¿verdad? Claro. Bueno, mira, he estado leyendo bastante sobre eso que está pasando en Inglaterra, y bueno, como en todo caso de criminalidad, pues es mucho más fácil acusar a alguien de criminalidad. Nada más que resulta que parece que ser que, bueno, primero que nada no había tantos policías en la calle, not many cops on the streets, porque hubo unos recortes presupuestales del gasto público, y eso de alguna forma abre a que si ya existe una inconformidad, como lo mencionas, que la gente está suprimida. Bueno, la gente no son todos. Estamos hablando de los migrantes, de la famosa grupo de gente que los presidentes Cameron en Alemania, Merkel, y en Francia, Sarkozy, dicen que no está funcionando. O sea, las diferentes etnias, las diferentes religiones, los diferentes colores de piel, porque no se han adaptado. Y lo que dice Amanda es que de alguna forma también es económico. Entonces, trataremos de analizar si en el caso inglés, en lo que nos estarás acompañando aquí, es meramente criminalidad, que sí lo es, por un lado, o si creemos que es estructuralmente el resultado de gente que también se está influyendo por otras partes del mundo y esos medios de comunicación que menciono, pero que también están atados a una realidad económica en un país que también está en crisis, aunque usted no lo crea, estimado público. Sí. ¿Cómo lo ves tú por acá? Yo digo, de lo que está viendo, para mí sí es criminalidad. Es mucha violencia en los últimos tiempos y no es nada más el contexto político, como dije antes, ¿sí? Es violencia y son, incluso si la gente quiere expresar sus dolores, que no están contentos, deberían hacer todo de otra manera y no usar la violencia como el pretexto para los cambios, ¿verdad? Porque así, de esta manera, no vamos a llegar a ningún lado. Claro. Bueno, y what I was going to say, that maybe the people are quite bored and suppressed, and they've seen these protests happening all over the world. Sí, está diciendo que la gente está aburrida y también se siente oprimida y que vienen las protestas alrededor del mundo. And they want to, they feel they want to do something as well. I mean, but looting is just, I don't know, it's bad, but like something about it is, seems connected to capitalism. Okay, siente que están oprimidos y que de alguna forma se han influido por los medios de comunicación, lo que mencionamos de esa difusión de las protestas, y que también cree que el capitalismo está fallando en su país y que eso de alguna forma ha exacerbado las pasiones. Yo creo, dijiste ahorita que el capitalismo está fallando en Inglaterra. Yo creo que nada más en Inglaterra. Ahorita lo que pasa, los jóvenes se están quejando que no es la democracia que nosotros queríamos. Por ejemplo, en Polonia luchamos tantos años para tener la democracia, por fin, a partir de los años 90. Y ahorita resulta que no estamos tan contentos de esa democracia porque la gente que está gobernando el país no la usa de la manera adecuada, ¿verdad? No la usa así como nosotros queríamos que la usarían. Bueno, y también hay una realidad que... Algo que sí creo que une a las protestas en algunos países es las reformas que han hecho en cuanto a que pues han recortado servicios públicos porque están tratando de solventar ese gasto público que se ha hecho, que no es de que yo crea, sino que hay estadísticas de que el Estado ha crecido, y bueno, lo vemos desde en el caso de Estados Unidos, ¿sí? Se me ha olvidado, también Estados Unidos, que es donde también hay protestas muy serias. El caso europeo, bueno, hablamos de que el Estado europeo como supranación, obvio que surge como un Estado, pero también las naciones individuales que no se han acabado de homologar, pues los gastos públicos de Italia, que también nos faltó, de Grecia, que obvio también nos faltó, de Inglaterra, de Francia y de los demás países escandinavos que de alguna forma empiezan a cuestionar ese Estado benefactor, pues nos empieza a decir que, y siguiendo la línea un poquito de Amanda, una de las críticas que he leído es que exactamente se está aprovechando la crisis para desmantelar el Estado benefactor, o sea, el maternalismo, ¿sí?, que de alguna forma se construyó en las épocas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no quiero decir que sea lo que está pasando en México, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sí vemos que con esta radicalización de la política, por ejemplo, del partido del T, el Tea Party, pues están tratando, bueno, no tiene dinero Estados Unidos para el sector público de salud, como Obama intentó hacer, y ahora están tratando de aprovechar para desmantelar eso, para poder hacer competitivo Estados Unidos otra vez, y eso ha incluido desmantelar no nada más el Estado benefactor, las pensiones y los servicios, lo que se llama entitlements, sino que también están afectando a los sindicatos, ¿sí?, y en sí a la clase media, que ha dependido pues no nada más del maternalismo del Estados Unidos, sino de educación pública, ¿sí?, y de oportunidades de movilidad social, que un país que poco a poco está externalizando su producción y mandando a la clase media a otra parte del mundo, pues los ha dejado fuera. Claro, sí. Pero a mí se me hace obvio que eso explotó, ¿verdad? Que explotó esa energía que estaba acumulándose durante años y años y años. Que la gente ya está harta de esa manera de vida. Lo que pasa en Europa, por ejemplo, la gente ya ni se casa, no tienen hijos, estamos con problemas con los niños porque no tiene condiciones para formar la familia, ¿verdad? No. Lo que pasó últimamente que igual hay más compañías extranjeras que vienen aquí, digo, en el caso de Polonia, pero eso no cambia mucho porque las compañías que ofrecen, el tipo de contratos que ofrecen son los contratos temporales, son los contratos por horas, no ofrecen el tiempo completo. Y lo que pasa que con esas prestaciones que dan a la gente no puede, digamos, programar su vida, ¿verdad? Lo que estaba leyendo hoy, que ahorita nos están llamando la generación sin futuro. Porque no sabemos qué va a pasar. ¿A quién? En el futuro. A nuestra generación, digamos a la gente de 30 años, que somos la generación sin futuro. Y que todos tienen ya una carrera estudiada, una universidad. Claro, sí, estamos sobreeducados hasta eso, ¿verdad? Pero también en ese nivel hay una desigualdad. Porque aunque la universidad sea sea gratis, no hay que pagar por las escuelas. Pues claro, la gente que no tiene dinero para mudarse a la ciudad grande, como quiera, tiene que ir a la universidad donde tiene que pagar por las clases en la tarde. Claro. Entonces, sí, sí se hace muy complicada la situación. ¿Cómo ves Europa? I was following that, but let me think. Well, what do you think of Mexico or Latin America? Well, the thing that I've found interesting is that it's very easy to get caught in England. If you break the law, there's cameras everywhere. And so I find it really interesting that people have just completely decided that they don't care for this brief period of time. Claro, está diciendo Amanda, y es cierto, la sociedad de Inglaterra es una de las más vigiladas, sociedad disciplinaria, como decía Foucault, ahí aproximadamente habían por cada 14 personas una cámara. Yeah. Y esto quiere decir que de alguna forma, pues no nada más están preocupados por la violencia, sino que hay por ahí debates de privacidad, de un estado vigilante, como le llamaba Orwell. Sí, que poco a poco va limitando las libertades públicas y privadas de la ciudadanía porque cada vez están bajo el escrutinio del ojo del Estado, ¿no? y de ciertas corporaciones, pues para guiar a la población, esto ya estoy diciéndolo de yo, no ella, para guiar a la población a ciertos fines. Entonces, ¿cuál es la implicación? What do you think happens when people don't respect that anymore? Well, it's interesting because, now they will make these people suffer. I mean, I saw something about the people who arranged something on Facebook. They're going to be in prison for 4 years. Claro. Sí, bueno, está diciendo que la gente va a sufrir penas muy, muy estrictas. De hecho, unos chicos que habían organizado por Facebook los van a encarcelar 4 años. Y bueno, y te lo pregunto porque es un dilema. Están metiendo en la cárcel a gente que se robaron pues el equivalente a 10, 15 dólares, 20 dólares, 30, 40 dólares. Y una de las causas que supuestamente, y esto no lo puedo yo comprobar, pero mucha gente dice que por más ignorantes que sea esta parte de la población, que se dieron cuenta de toda esa fraude en el que participó el gobierno en colusión con los bancos y con el sistema financiero, o sea, para hacer lo que pasó con Estados Unidos, que agarraron dinero público para solventar un sistema financiero y bancario en crisis, y que de alguna forma esta gente está rebelándose, y que no nada más no es injusto, sino que es ridículo, pues que la gente se roban billones, trillones de dólares, ¿sí? Y que tú les premias con más dinero público, mientras que alguien se roba, como aquí el kilo de barbacoa, y lo meten a la cárcel 4 años. Entonces, dentro de ese estado disciplinario y vigilante que tú mencionas, pues mucha gente dice que exactamente eso es lo que se ha convertido en Inglaterra, en un estado gendarme que finalmente está limitando las libertades de la gente, porque simple y sencillamente no hay dinero para educar a todos, que se han despreocupado de alguna forma de ciertas clases medias, que ya no compiten también en un país que transitó de la industria hacia una era de servicios, ¿sí? Y que ha dejado a mucha gente sin trabajo. ¿Cómo ves? Well, I think people in Mexico, I've noticed, are generally much happier than people in England, even though they've got less money. Que la gente en México es más feliz que en Inglaterra, aunque somos más pobres. Yeah. Bueno, que tenemos menos dinero. I don't know why. I don't know. Even the poor people, well, the poor people are very, very content. Yo creo que es aquí el problema de la mentalidad, ¿verdad? De la mentalidad europea y la mentalidad mexicana. Es como comparar mexicanos con los cubanos, por ejemplo, lo que yo vi en Cuba. Sí. Aunque ya sé que no estás de acuerdo conmigo, pero mi impresión fue que la gente que es muy pobre es muy feliz, pero es la cuestión de la actitud. En México igual, ¿verdad? La gente que no tenga muchas cosas es feliz por su fe, por sus creencias, etc. Y la gente en Europa, tengo impresión que se cierra más, que se enfoca muchísimo en lo malo y menos en lo bueno. Bueno, hay una realidad también. Europa está acostumbrada a tener riqueza por mucho más largo periodo de tiempo que América. No, no toda la Europa. Bueno, no toda la Europa, estoy de acuerdo. Pero por lo menos el Reino Unido, pues el primer sistema parlamentario, 1600 y pico, las libertades estas de la Magna Carta. O sea, es un país que la gente dice, oye, ¿cómo es posible que esté patas para arriba? Y pues finalmente creo que es el 60% de la deuda pública que debe el gobierno. Y dice, oye, pues no están gastando dinero, aunque no es generalizado. Han recortado policías, ha habido gente, sí, en pérdida de poder adquisitivo. Bueno, también hay una realidad, que vives en un lugar donde hay intercambios financieros y que también una realidad mundial en donde los precios de los productos se han encarecido por la carestía, ahora que todo el mundo está participando en la cultura del consumo, me refiero a Asia y América, pues realmente sí han quedado muchas gentes fuera de esto. Y sin llegar a concluir que es la causa estructural de la violencia, pues sí te abre un escenario para la posible protesta, aunque no les preguntaron, porque los trataron como criminales, y finalmente la gente, algunos sí dijeron, oye, pues para empezar me dirigiste la palabra, y no me dirigías la palabra. Y mucha gente sí se quejó, ¿por qué ustedes no hacen nada en contra? Eso sí me tocó ver. No hacen nada en contra de los varones, de los ladrones de cuello blanco, mientras que nosotros, que no lo estoy justificando, y nadie lo justificó, estamos expresándonos, aunque de una forma así, y finalmente pues se nos echa encima el poder absoluto del Estado. Entonces dices tú, oye, pues ¿cómo? Entonces parecería que se parece a México e Inglaterra, en que la justicia solo aplica para los más débiles, en los que menos tienen. Sí, pero también tienes que tomar en cuenta que Inglaterra cambió muchísimo en últimos años, ¿verdad? Uh-huh. Desde hace 10 años que abrieron su mercado para la gente de Europa del Este. Claro. Hubo una ola de inmigración enorme, y sí lo sé porque la mitad de mi país se fue a Inglaterra, los ¿verdad? Plomeros, los plomeros se fueron a Francia. Que les tenían miedo porque pensaban en las casas que iban a ser los anchos. Es una palabra aquí que quiere decir... que ofrece otros servicios aparte de plomería. Exacto. Entonces creo que también hay que ver de ese lado, que ahorita Inglaterra ya no es tan, digamos, no me gusta esa palabra, pero tan pura, ¿verdad? Ahorita es una mezcla, se hace como Estados Unidos, es una mezcla de razas, de culturas, de creencias, de religiones, de todo. Entonces, lo que está pasando ahorita y están participando tantos migrantes, yo tengo miedo de lo que va a pasar después. Que la gente, que los ingleses se van a hartar y van a decir, regrésense a sus países, ¿verdad? Ya no queremos tantos migrantes aquí. Bueno, de hecho, ya se están hartando. O sea, a mí me tocó leer a cierta gente decir que esterilizaran a la gente esta porque no necesitaban a sus hijos. Bueno, pues puede ser una respetable, pero... pues son tácticas que utilizaban en la Segunda Guerra Mundial los nazis. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde vamos? Aquí sí y no, porque mira lo que está pasando en Alemania. Alemania, que siempre se estaba quejando de tantos turcos en Alemania, ahorita están agradecidos porque son ellos que aportan los niños, ¿verdad? Los que tienen las familias grandes y prefieren el estilo de vida más bajo, el nivel de vida más bajo, pero con la familia muy numerosa. Y no como los alemanes, que tienen las familias chiquitas, pero prefieren el nivel de vida más elevado. Claro. ¿Algo más? ¿Antes de ir a corte? ¿Algún comentario final? No. ¿Te gusta México? Yeah. ¿Sí? Yeah, I think Mexico is good because it's free. ¿Libres? Libres. ¿Somos libres? Los gente es libres. Qué bueno. But, qué bueno que somos libres. Vámonos con esa libertad a bailar con esta canción, ¿no? My man's gone now, ain't no use listening, for his tired footsteps climbing up the stairs. Oh, oh, oh. Old man sorrow, come to keep me company. Whispering beside me when I say my prayer. Oh, oh, oh. Ain't that I mind working? Working me as travelers journeying together to the promised land. But old man sorrow's marching all the way with me, telling me I'm old. Since I lost my man, old man sorrow, sitting by the fireplace, lying all night long by me in the bed, telling me the same thing, morning, noon, and evening, that I'm all alone now since my man is dead. Estamos de regreso, perdón, en globales. Yo me quedé con la curiosidad de que estaría protestando la mujer esa en la canción. ¿Sería con el, por el novio? No tengo idea. ¿No tienes idea? Pues probablemente, ¿no? Dicen que la música es la de codependencia. Bueno, Amanda Watkins ya se fue porque nadie le habló. Dice que nadie le habló para preguntarle que, pues, ¿por qué cree que México es libre? Imagínese, estimado público, para que alguien de Inglaterra, del parangón de la libertad, nos venga a decir que un país en guerra, en militarización, es libre, pues quiere decir que posiblemente todavía estamos con una rendija de libertad en este país. Yo creo que por eso dice que son libres, porque no hay derechos, no hay leyes, no hay orden, ¿verdad? Entonces, tal cual, como los extranjeros nos sentimos libres. Qué buen punto, ¿eh? Y fíjate que, bueno, les damos, abrimos las líneas para, vamos a empezar con eso. 8336-6162. 8336-4203. A mí me tocó tener una novia austriaca hace algunos años. Y ella decía eso, que era que nos movíamos mucho y que hacíamos mucho ruido y que éramos muy mitoteros. O sea, finalmente decían que la modernidad iba a ser, no nada más dejar fuera la metafísica y la magia y la religión, sino también las conductas que no necesariamente llevasen al orden social y público. Entonces, en ese sentido, muchos de los europeos, no quiero generalizar, digo, ¿qué le voy a hacer a un español? Pero de Europa del Norte o del Este o del Noreste, sí dicen eso, que aquí se sienten libres porque no tienen esas constricciones. Y pues equivale a posiblemente que no hay orden, no hay leyes y no hay nada. ¿Tú cómo lo ves? Exacto, yo creo que es eso, porque yo también yo me siento más a gusto aquí que en Europa, porque no siento que aquí no tenemos límites, ¿verdad? Digo, también está malo a veces. No, me está todo a dar. Pero en el sentido que todo puede cambiar. Digamos que el país no es tan cuadrado como los países europeos, que no. Digamos que hay mucha corrupción, ¿verdad? No digo de aprovecharse de eso, pero eso nos hace una imagen de un país sin ley o con ley que nos aplica, con un desorden y con la visión que todos hacen lo que quieren, ¿verdad? Claro. Y que posiblemente nos enseña que tampoco necesariamente el superorden europeo de algunos países es lo óptimo. Claro que no. Mantener la cultura mexicana y meterle un poquito a cintura, ¿no? Digo, tampoco una dictadura, pero al contrario, yo diría que más la realidad mexicana nos gusta más que la realidad europea, en el sentido de la mentalidad, obviamente, no de condiciones de vida o del nivel económico, ¿verdad? Y fíjate que ahí me gustaría meter un caso de protesta también el chileno, porque siempre que uno está hablando y criticando cierta práctica extrema capitalista, no necesariamente el sistema per se, pero por ejemplo el excesivo neoliberalismo, pues siempre te dicen, no, es que volteé a ver a Chile, mira cómo quedó y la dictadura. Digo, se les olvida que se murieron 4.000, 5.000 gentes, y como tampoco fue en sus familias, no les importa. Pero siempre se convierte en el parangón del orden. Entonces ahora que un país que vivió una dictadura, ahora empezamos a ver que las protestas, pues más allá de ser que parece ser que son, que quieren reformas a la educación pública y a la constitución, que fue el legado de Pinochet, pues parecería ser que hay un grupo de gentes que está protestando en contra del Estado porque no está conforme. Entonces, si estaba todo arreglado en Chile, pues ¿por qué están entonces ahora en protesta? ¿Será porque nada más aprovechan la moda? ¿O porque no nada más es de aprovechar moda, sino que detrás de esa moda sí hay una realidad sociocultural la cual se expresa en un espacio público, mediático, virtual, como el que tenemos el día de hoy, y también en el de la calle? ¿Cómo lo ves? Uh-huh. Yo creo que no es que los chilenos estaban a gusto con lo que tenían, ¿verdad? Sino que estaban mejor, que podían sentirse, digamos, tranquilos un ratito después de la dictadura. Y no es que estaban muy contentos, sino ahorita llegó el momento, y sí, tal vez tienes razón, que sí se están aprovechando del movimiento en el mundo para expresar que no estén contentos, ¿verdad? Claro, estoy con Joanna Andrzejkowska, sí, de Polonia. Estamos hablando de las protestas alrededor del mundo. Estamos al aire en el 8336-6162, 8336-4203. Siguiendo esa misma línea, vámonos a otro país, porque parece ser que los líderes son los que están iniciando las protestas. Entonces, en el caso tunecino, argelino, en el de Inglaterra, Marruecos, o molestaron a alguien o mataron a alguien, pero es alguien el que de alguna forma las cataliza, y sucede que ahora en India, un país pacífico, bueno, en algunos casos, uh-huh, que nos tiene un ejemplo de pacifismo en el cuerpo de Mohandas Gandhi, que en paz descanse. O sea, ahora están protestando porque hay una persona que es como un monje que agarró fama porque empezó a hacer prácticas extremas de ascetismo y un intento de un proyecto político en donde su meta era la corrupción, o sea, la anticorrupción. Entonces ahora lo encarcelaron y el tipo muy inteligente, o sea, empezaron a hacer ahí guato, se empezó a ver protestas y se empezaron a exacerbar, a exagerar en varias partes de la India nacionales, y el primer ministro Singh lo dejó salir de la cárcel y el tipo dijo, no, me quedo en la cárcel hasta que realmente hagas las reformas en la política doméstica, pues para ir en contra de la corrupción. Entonces empiezas a ver, y me tocó ver a la gente en la calle, y digo, en la televisión, no me he echado el tour recientemente, pero resulta que la gente, tú los ves de la noche a la mañana enarbolando el discurso de ese mismo líder. O sea, como si eso de repente les infundiera un espíritu, un ethos, donde la gente dice, no, sí, es que este señor y tiene razón. Y, o sea, los ves arriba del autobús con la bandera de la protesta y la bandera nacional. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué será? Yo creo que eso no sale de repente, ¿sí? Son años o meses, décadas a veces, de la gente que sí lo está expresando, pero entre sus amigos, en los círculos muy cerrados, pero nunca en público, ¿verdad? Claro. Y luego de repente cuando pasan esas cosas, como dijiste, que de repente se muere una persona, matan a alguien, ese es el último elemento que les da tanto coraje que ya no pueden guardar más el enojo que tienen adentro, ¿verdad? Lo que pasó aquí, si me permites, claro, el caso de Polonia hace unos años, en las elecciones presidenciales, la gente, los jóvenes, no fueron a votar porque no sabían a quién votar, ¿verdad? Nadie sabía. Uh-huh. Y ganó el presidente, ganó un político muy conservador que la gente que no estaba de acuerdo con él. ¿Pero por qué ganó? Porque no fueron a votar, ¿verdad? Entonces, como la frecuencia fue de 30% de toda la población, eso no está bien. ¿Pero qué pasó luego? Luego llegaron otras elecciones. Y la gente dijo, no, ahorita ya no estoy de acuerdo con eso. Ahorita ya sé que eso estuvo malo y ahorita sí voy a votar. Porque ¿sí? Le fue peor, era un archirrecontra conservador de la derecha, ¿no? Exacto, por eso como yo creo que se dieron cuenta que no hacer nada es peor que hacer algo, ¿verdad? Porque la gente como no quiere meterse en la política. Dicen, eso no es asunto mío. En Polonia es muy popular eso. Entre los jóvenes, no es asunto mío, yo no me meto en eso. Y yo digo, ¿quién? Sino nosotros, ¿verdad? Y aunque la política finalmente da como un derecho realmente la protesta silenciosa o por lo menos pública sin disturbios. Exacto. Pues la democracia es un mecanismo para que tú ventiles tus, pues no enojos, pero que lo sublimes y digas, bueno, voy a votar por el otro porque me cae mal el otro, y que de ahí se te vaya el coraje. Y si no votas, pues tú como de repente vas a después decir que te vas a ponerte en la calle a bloquear la operación nacional si no votaste. Entonces, creo que yo no justifico las violencia. Creo que la protesta, ahora las que están haciendo aquí en México, Sicilia y toda esa gente, para prevenir una modificación de la Ley de Seguridad Nacional, al estilo de Gandhi, supuestamente las quiso Sicilia, esta última. Bueno, según un periódico, porque también se oye bien bonito. Uh-huh. Lo que sí veo es que la gente ya se le está subiendo el tono. O sea, como que se está envalentonando el público en contra de sus gobernantes, independientemente del fenómeno que los haga protestar. Por supuesto, porque ya no es nada más un grupo social que no está contentos. No son nada más los ancianos que le quitaron las prestaciones. No son nada más familias que le quitaron las prestaciones, como pasó en Alemania. Ahorita son los jóvenes, que es la fuerza del país, como quiera, ¿verdad? Entonces, imagínate, si en España tenemos 42% de desempleo, claro que esa gente tiene que sacar su enojo, ¿verdad? Tiene claro que expresarse. Y en esa misma línea, o sea, a mí me gustaría estresar mucho este punto, porque, bueno, si viviéramos en la Edad Media, pues no nos daríamos cuenta que pasa al lado, porque aparte habrían murallas, ¿no? Pero creo que sí es importantísimo, y no nada más los medios de comunicación, sino la estructura que se llama era informativa, en donde la gente ya se empezó a dar cuenta, en su bolsillo, en la política que está siendo injusta, en la corrupción y en lo que pasa en otros lados. Entonces tú te empiezas a dar cuenta que hay razones para estar enojado. Pues no contigo mismo, ¿verdad? Pero no, pero con el gobierno, ¿verdad? Pero con la gente que te está, pues deja tú gobernando, con la gente que está ahí justificando el por qué, te va a decir por qué hacer las cosas. Entonces tienes que la gente se da cuenta, por más ignorantes que sean, que se están peleando 4 o 5 guerras alrededor del mundo, ¿sí? Que hay una sobrepoblación y que empiezan a escasear los recursos. Y no nada más materiales, sino también humanos. Porque empezamos a darnos cuenta que, bueno, esto es un concepto técnico que es que hemos transitado a esa era en donde ya no tienes que trabajar tanto desde la máquina, porque ya tienes tú una era de servicios que teóricamente automatiza y mecaniza el trabajo. Y bueno, es malo para el empleo manual, porque básicamente ya no necesitas esa gente. Entonces, como bien dices tú, para conectar un poquito con lo que decías, pues están sobreeducados los de Erasmus, pero ya no hay chamba. Porque pues la chamba, ¿dónde se fue? Pues se lo llevó la clase media china, que hace la chamba más barata, y la gente poco a poco está dándose cuenta que los desempleos, pues no nada más son por los recortes en gastos públicos, y pues ni que fuéramos burócratas que nos corrieron, sino que el sector privado también está deshaciéndose de gente, y vemos porcentajes de desempleo desde los 9, 10, 15, 20, hasta 40%, pues obviamente que la protesta es algo natural, porque no hay trabajo, las cosas suben de precio, porque no nada más hay escasez y sobrepoblación, sino que el sector financiero, estos barbajanes que se robaron todo, no todos, pero también especulan con las materias primas, futurean con los recursos, y esto ha incrementado los precios de los productos, y pues si no te alcanza para comer, y si no tienes comida, y si aparte te das cuenta que tu gobierno es corrupto y que está peleando guerras, pues ¿cuál fue la protesta de los 60s? Que la gente se dio cuenta que el gobierno estaba peleando en Vietnam, en sin un sentido, a la vez que estaba aliándose con la corporación, pues para tenerlos tranquilos consumiendo, entonces... Sí, la gente ahorita no está contenta porque el costo de la vida subió más o menos 30% y el sueldo no. ¿Cuándo? ¿30% en qué tiempo? En el último año. ¿En el último año? Sí. Madre de Dios. ¿A nivel mundial? A nivel de Europa del Este. Europa del Este. Claro. Pero de lo que yo sepa, en Europa del Oeste también los precios suben, ¿verdad? Los precios suben porque el país está en deuda y necesitan sacar dinero de algún lado, ¿verdad? Hablando de Europa del Este, ¿cómo les ha ido? Porque, bueno, hace algún par de años, creo que era Letonia, que había tronado la economía y que tuvieron que intervenir los suecos, porque, bueno, o sea, son sus bancos privados. Pero inyectaron capital y salvaron a este país. Estonia creo que acaba de entrar en el euro. Pero bueno, ¿qué está pasando con Polonia, con Hungría, los checos? Polonia Yugoslavia? No entró a la zona de euro. Pero últimamente estuvimos muy afortunados porque no nos tocó crisis económica. Que aunque, bueno, la gente nunca está contenta, ¿verdad? Pero de lo que se dice... que el país va creciendo, ¿sí? El Producto Nacional Bruto va creciendo. No tanto como pensaban antes, pero como quiera sí va creciendo y el país no está en crisis. Pero hay otras razones para no estar contento. Las razones sociales, ¿verdad? Del nivel de la educación y del sistema, digamos, que viejo. Que nosotros todavía necesitamos hacer muchos cambios para salir de esa mentalidad comunista. Claro. Sí, porque bueno, una de las razones por qué se fueron a Europa fue para evitar ser presa de los rusos, ¿no? Exacto, pero la gente que está gobernando el país es la gente que ya tiene su edad y sale del movimiento comunista o del movimiento de Nueva Democracia. Y pues claro que con eso no vamos a cambiar el país, ¿verdad? Entonces como que se necesitan los jóvenes, pero como te dije antes, los jóvenes no quieren entrar a la política. Hoy te regresamos un poquito con los jóvenes europeos. Déjame ir a un corte y regresamos. Oh, listen to your daddy warn you. Before you start traveling, a woman may warn you, love you, mourn you, but yeah, woman is a sometime thing. Woman is a sometime thing. Your mama is the first to name you, and she'll tie you to her apron string. She'll shame you and she'll blame you till your woman comes and claims your cause. Woman is a sometime thing. I say a woman is a sometime thing. Now Don't you ever let a woman grieve you, 'cause she's got your wedding ring. She'll love you and deceive you, take your clothes and leave you, 'cause, well, a woman is a sometime thing. I say a female is a sometime thing. Sometime thing, y'all know a woman is a sometime thing. Oh, oh, oh, woman is a sometime thing. I say a woman is a sometime thing. Yeah, your mama is the first to name you, and she'll tie you to her apron string. Then she'll shame you and she'll blame you till your woman comes and claims your cause. Oh, a woman is a sometime thing. Yes, a woman is a sometime thing. Oh, a woman is a sometime thing. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de las protestas alrededor del mundo. Estamos Joana Andrikowska y yo. Yo sí estoy aquí de cajón, ¿no? Menos que me hagan una revolución, un golpe sí. De estado, ¿no? Estamos en el 8336-6162, 8336-4203. Me gustaría seguir en cuanto al tema de protestas, porque ahora que está Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, oye, pues, ¿por qué fue a hacer 5 días en China? Entonces fue a calmar a los chinos, porque también está protestando. No el pueblo, el gobierno. Y ahí en China, porque no, sí protestan, pero no cerquita del gobierno, porque les pegan. Pero están protestando porque dicen que Estados Unidos está imprimiendo demasiado dinero y exportando la inflación alrededor del mundo. Entonces, en ese sentido, ellos ven el fracaso de su sistema de capitalismo de libre mercado, porque creen que tienen que estar más bajo control del Estado. Lo cual aquí, pues ya obviamente ya levantaron la mano y se les cayó el pelo a muchos. Entonces, básicamente lo que está pasando ahí es que no nos damos mucho cuenta de lo que pasa en Oriente, pero Oriente empieza a ver ya a Europa y a Estados Unidos como parte de Occidente en el sentido del fracaso del sistema. Entonces dice, oye, pues sí, acá están, tenemos crecimientos del 8, entre 8 y 10%, te hablo de países como Tailandia, China. Como China, como la India, como Malasia, creo que los coreanos del sur también andan bien ahorita, Japón anda en la amargura, pero, o sea, las protestas de alguna forma es gente que está en contra de su gobierno. Pero a veces no se dan cuenta que hay fuerzas económicas que lo rebasan y que se han llevado el problema a otro lado. Doy un ejemplo, por ejemplo, me regreso a Grecia, en Europa. Pues los griegos dicen que Alemania es un aprovechado, que porque ellos hicieron la Unión Europea, pues para tener un mercado cautivo, porque realmente el exportador más grande de Europa y el tercero o el segundo del mundo es Alemania. Y bueno, dices, oye, bueno, si eso fuera cierto, pues no tendría justicia, porque la Alemania dice, bueno, nosotros te aceptamos y eres un país chiflado que se gasta todo y que literalmente tuvieron que comprar los alemanes, aunque no te lo dicen así, con este último préstamo de 150 billones de euros, ¿sí? O sea, ¿a qué voy? La crisis europea no nada más es de Europa del Este, sino que ahora la gente está protestando, los europeos jóvenes, porque empiezan a darse cuenta que la idea europea no necesariamente está funcionando. Y no nada más porque el euro está... No está funcionando en varios países. Lo que pasa en España, por ejemplo, regresando a España. lo que pasó que los españoles ahorita, después de unos años del mercado abierto, dicen que nosotros no vamos a permitir a entrar a la gente de Rumania. Porque supuestamente hay mucha gente de esa nación allá. Y dicen que no, que ya, que necesitan el empleo para los españoles, perdón, y no para los extranjeros. Entonces, yo también temo que pronto, así como estuvimos al favor de abrir el mercado europeo para todas las naciones, lo vamos a ir cerrando poquito a poquito. Porque como en Inglaterra también, sí, tenemos mucha migración, que los mismos nativos se están quejando que les están robando el mercado del trabajo, ¿verdad? Exacto, y entonces si hubieran cosas estructurales en cuanto a lo que está causando las protestas, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, pues yo vislumbraría tres. Una es el financiamiento este ilegal a la banca que con el casino capitalismo dejó a mucha gente de la clase media sin trabajo y sin dinero y sin futuro. Uh-huh. El trabajo, en cuanto al estructuralismo de que estamos cambiando de era, y que la chamba se fue a otro lado, y que paradójicamente también estamos mecanizando y automatizando más. Y la otra, que es la migración, que es que pues tampoco entonces en ese sentido vale la pena, según algunos, como André Breivik de Noruega, que mató a 90 y tantas gentes a balazos, porque pues si no hay chamba, y si no hay dinero, crédito, pues ¿para qué quieres más migración? Entonces no nada más critican eso, sino que finalmente critican a la gente que está ahí adentro y que según ellos está poniendo en entredicho su cultura. Sí, pero yo creo que se están quejando más de esa gente que se aprovecha de las prestaciones sociales, no de la gente que viene a trabajar para aportar algo, sino más de las de esos que se aprovechan de la situación del país, bueno, del dinero del país, ¿verdad? Exacto, porque sería una ironía criticar a quien te ayudó después de la Segunda Guerra Mundial a montar otra vez en un periodo de 30 años ya una región económicamente competitiva. Exacto. Por ejemplo, nadie critica a los artistas mexicanos que vienen a Estados Unidos a exponer su obra, pero critican los albañiles que vienen a trabajar, ¿verdad? Aunque en este caso también se me hace raro porque pues sin la fuerza mexicana, Estados Unidos no podrían seguir así como van. Sí, y ahí también entra un poquito la educación, porque tú tienes servicios públicos, en, por ejemplo, el norte europeo, donde incluyes la educación gratis y pues paradójicamente estos migrantes, no todos, no hacen provecho de la educación para movilizarse socialmente y, por otro lado, pues mejor se echan a la hamaca, metafóricamente hablando, o la cuelgan y se agarran de la seguridad social, que también es sustentabilidad social, según uh-huh. los daneses, y pues eso tampoco le gusta a la gente. Esto, por ejemplo, Suecia, hay ahorita ya un surgimiento de un partido que se llama, creo que, Swedish Democratic Party, que son antimigrantes y que poco a poco están cuestionando el Estado benefactor sueco. Pues por un lado porque ya no alcanza y por otro lado por lo que dices, ¿no? Sí, pero esa fuerza antimigrante ya hay mucho. Existen muchos partidos o las fuerzas, comités, que están contra los migrantes porque no les gusta esa situación que vienen a como dicen ellos, robarse el trabajo, ¿verdad? Que se me hace muy injusto, siendo extranjera en México, que la gente dijera que venimos a robar el trabajo, ¿verdad? Sí, porque, eso es muy injusto. Sí, eso se me hace muy injusto. Pero en algunos casos así funciona, de verdad. La gente viene al país más rico para aprovecharse. Claro. Y también es políticamente viable, si quieres echar fuera gente, decir que te están quitando cosas. Exacto. Mira, vámonos a Australia, porque, bueno, fuera, o sea, aquí en el traslape de análisis, Australia ahora se está quejando algunas gentes que dependen de la industria porque el gobierno les quiere cobrar impuestos por el carbón que están utilizando para echar a andar la máquina. O sea, lo que le llaman el carbon tax, un impuesto al carbón, a la polución, a la contaminación que hacen las empresas. Entonces dice, oye, ¿cómo? Aquí es al revés. Aquí tienes tú un grupo de gente que está protestando en contra de un gobierno porque no están de acuerdo que el gobierno les quiere supuestamente frenar el desarrollo económico. Entonces dices, oye, ¿cómo? O sea, en ese sentido Australia es un gobierno maternalista porque supuestamente está frenando el desarrollo económico para salvar el medio ambiente. ¿Cómo ves esto? Sí, no sé, no conozco mucho la situación de Australia o qué pasa ahorita, pero como dijiste que era los impuestos del carbón? Sí, según lo que vi. Pues yo no veo caso por qué tendrían que hacer eso. No. Pero también lo que sí se puede ver un hilo conductor ahí es que es una afrenta más a los gobiernos. Digo, el gobierno de Australia no necesariamente ha estado sí, es tan algo, asoleado, ¿no? es algo absurdo, pero no se me hace que los australianos de repente se van a poner en huelga, ¿verdad? Por eso. No, no, no llegó a eso. No, fue una protesta más pacífica. Uh-huh. Hay que aclarar eso. Sí, como quiera, la situación de Australia no es tan dramática como la situación de Europa, ¿sí? Claro. Porque Europa ahorita se está muriendo, digamos. Claro. Quiero cerrar un poquito con México y te invito a participar si gustas, porque nos quedan 4 minutos. Estuve viendo por ahí, estuve investigando, y parece ser que el Plan Mérida, esta idea de Estados Unidos de ayudar supuestamente a México en narcotráfico, como hicieron en Colombia, pues parece ser que es un plan mucho mayor y que incluye una política de seguridad hemisférica. Entonces, que no nada más te incluye narcotráfico, una guerra que empezó Nixon en el 71, sino que incluye también migración, que incluye terrorismo y que paradójicamente incluye también el trabajo. Entonces, lo que dicen estos analistas es, de un sitio que se llama democracynow.org, que del dinero que iba, mucho dinero se invierte en inteligencia y que mucho dinero se invierte en, por ejemplo, no nada más en armamento, sino, por ejemplo, en helicópteros y en tecnología, que no nada más sirve para perseguir a la droga, sino que también sirve para cerrar la frontera abajo con Centroamérica. Entonces, lo que se está diciendo es que el Plan Mérida sí, de alguna forma puede, si sale público esto que estoy diciendo, que no lo es, violentar la soberanía de México. Porque finalmente tú estás utilizando una excusa para una guerra perdida, honestamente, que nos está costando mucho dinero y que se están metiendo los gringos a aprovechar, perdón, los Estados Unidos. Bueno, ya se me salió. Los americanos. Bueno, en ese sentido sí que se vayan, ¿no? Pues no. Pero que están aprovechando para supuestamente sellar la frontera, que como dije en un programa anterior, sí está muy fea la frontera con Guatemala, o sea, en el sentido de el control militar que tienen, ¿sí? Que tú realmente, pues tiene sentido para la política exterior de Estados Unidos el prevenir que se te llene de gente que no quieres, que se te llene de droga que supuestamente no quieres, ¿sí? Que se te llene de terroristas, lo cual no, digo, es medio chistoso, pero también supuestamente quieren tener bien controlado los prospectos de trabajo que van a necesitar a largo plazo. ¿Y qué quiere decir? Pues no quieren la migración de Venezuela para el trabajo americano, sino que saben que si tienen a México, que aparte es un socio comercial, bien resguardado militarmente, ellos pueden pronosticar qué hacen con su patio trasero en el sentido de mano de obra para largo plazo en el caso de que Estados Unidos la requiriera. Entonces esto es inflamatorio. Entonces en ese sentido una ley de seguridad nacional, que es lo que está haciendo Sicilia, protestando para prevenir que se reforme y que entre más la militarización, creo que está muy bien, desde mi punto de vista, lo hago como juicio de valor, porque si esto fuera cierto y el dinero del Plan Mérida está realmente buscando militarizar, porque ya ahí va también, en Guatemala va a ganar el partido este de la mano dura, de un ex general, o sea, se está militarizando el mundo, se está militarizando América, el hemisferio, y México no debería dejar de, o sea, no debería dejarse ser la víctima de un país que tiene sus propias ideas de seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, no sé, o sea, ¿cómo lo ves, si quieres, más allá de México? ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que es muy buena idea concentrarse un poquito en la frontera del sur de México con Guatemala. Y está bien que los americanos se dan cuenta que no es el problema nada más de la frontera con México, sino es el problema de todas las fronteras latinas. Bueno, entonces nada más que se nos diga que de alguna forma nuestra soberanía se va a poner en entredicho para hacer las políticas públicas de Estados Unidos. O sea, si ellos van a, en vez de poner la muralla en México, entre California, México y los estados de... Que la pongan en Guatemala. Pues no es lo que yo digo, sino que es lo que parecería que quieren hacer. Entonces, esperemos que esto no suceda, esperemos que hagamos algo en contra de esta guerra, esperemos una alternativa más inteligente, política, todavía legal, de Estado de Derecho, pues para no llegar al punto en donde el estado de sitio sí haga las políticas por nosotros. Pero bueno, qué bueno que estuvieron ahí, y aunque no nos hablaron, los queremos mucho. Joana Andrikowska. Gracias. Gracias por estar aquí. Tak. Tak, tak. Tak, tak. Estimado público. Dovizhenia. Dovizhenia. Dovizhenia. Les agradezco la participación, y les recuerdo que este y otros programas estarán disponibles en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Garra. Radio UDEM 90.5. Radiosfera. Radiosfera.